miércoles pasado se realizó por el Día Mundial de las y los Docentes un conversatorio en el anexo de la Cámara de Diputados. Tendremos la palabra de la legisladora nacional Patricia Mounier, que también es de Derechos Humanos de SADOC, la secretaria de Educación Silvia Bustamante y el secretario gremial de CETERA Eduardo López. Esta semana el ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linegas, estuvo en la CTA de los trabajadores y las trabajadoras. Tendremos un fragmento de su disertación en la central. Y también tendremos la palabra de Hugo Yasky, diputado nacional y secretario general de la CTA en el Congreso, con la media sanción de la ley de las personas en situación de calle. Canto Maestro, el programa de CETERA. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de CETERA. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sirve que te anules, a lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir. Alberto Valdés Zapatiel tenía 26 años, era profesor. Había nacido el 31 de octubre de 1949 en San Miguel de Tucumán. Estaba en esa ciudad el 12 de octubre de 1976, día en que fue secuestrado por un grupo genocida. Canto Maestro recuerda a Luis Alberto Valdés Zapatiel, docente desaparecido durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y Carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Hace 11 años fue un día muy doloroso, y es que perdíamos, por lo menos presencialmente, al compañero Néstor Kirchner. Cuando llegó a la provincia de Entre Ríos para resolver un conflicto docente que llevaba ya bastante tiempo, y que Néstor le preguntó a Daniel, ¿cómo se resuelve? Y con plata, dijo. ¿Cuánto? Mucho.

o al cabo de un año, nuevamente las fuerzas populares recuperan el gobierno. Pero esta recuperación del gobierno tampoco es un horizonte de época. Eso es lo grave, lo complicado. Ni la derecha tiene un horizonte de época, ni el progresismo tiene un horizonte de época hoy. La derecha, frente a eso, lo que hace es encostrarse más, endurecerse más y enfurecerse más. Lo que ha pasado en Bolivia no es una excepcionalidad, es la posibilidad de un destino compartido. Es decir, la democracia como estorbo. No puedo preservar los privilegios de mis roscas empresariales y de mis grupos de élite y mis CEOs, como llaman, pues si la democracia limita esas posibilidades, paso por encima de la democracia. Era un fragmento de la charla que ofreció el ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, que estuvo en la CTA de las y los trabajadores. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. Escuchando Guaynoté de y por Jorge Cumbo. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. Como ya lo dijimos esta semana, la Escuela Popular Estela Maldonado de la CETERA cerró el año. Vamos a escuchar a la Secretaria de Género, Igualdad y Oportunidades, Roxana Rogalski. Hoy vamos a tener un panel de cierre que también significa y resignifica una nueva apertura de la Escuela Popular Estela Maldonado mirando hacia el 2022. El convenio de conformación de la Escuela Popular Estela Maldonado con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación fue y es un proyecto político, gremial y pedagógico, y por sobre todas las cosas federal, que lleva como bandera la justicia social. Con una enorme alegría, como son los actos de alto impacto político, pedagógico y con la mirada siempre puesta en nuestro país y en nuestra América Latina, hoy en este entramado profundo de redes construidas con ejes en la formación integral, en el marco de una educación emancipatoria, de crecimiento colectivo y de fortalecimiento político organizativo, es que presentamos a nuestras panelistas que nos van a exponer sobre la significación en el marco de los feminismos populares, del inmenso logro de entramado de la intersindical, de las interministeriales que hemos logrado construir y la importancia de lo territorial, con basamento de todas las articulaciones que fueron llevadas adelante y que fueron y son orgullo de esta construcción colectiva para todos. Era la secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de CETERA, Roxana Rogasky. Escuchemos ahora en el acto de cierre de este año de la Escuela Popular Estela Maldonado a la secretaria general de CETERA, Sonia Ales. Estamos en un momento político muy complejo, donde la derecha pretende arrebatarnos cada uno de nuestras conquistas. No va a ser fácil para el feminismo. Ustedes ven cómo se pretende hacer retroceder muchas de las cosas que nosotras y nosotros conquistamos tras tantos años de pelea, pero tampoco va a ser fácil para las y los trabajadores. Ya están hablando de eliminar la doble indemnización, ya están hablando de leyes de educación que pongan la educación como un derecho esencial, y sabemos que declarar la educación como esencial es exclusivamente para amordazar el derecho de huelga. Tenemos un desafío de seguir juntos, juntas y movilizados. Uno de los temas que hay que poner en discusión es la jornada laboral. En nuestro caso, en el caso de CETERA, un tema para la paritaria es el puesto de trabajo docente. Hay que discutir un nuevo puesto de trabajo docente que tenga horas para el trabajo frente a alumnos, horas para la atención de los alumnos, o sea, horas extra clase, y horas para la planificación dentro de la escuela. ¿Qué es esto de que nosotros trabajamos en la escuela y después nos vamos a nuestra casa y tenemos 3 o 4 horas por día planificando, trabajando, corrigiendo hasta las 10 de la noche? Eso es lo que nos pasa a nosotros, eso es lo que nos viene pasando desde hace mucho tiempo, y creo que hay un debate hoy en el mundo que esto es posible dar, que es el tema de la jornada laboral. Así como necesitamos defender los derechos de las mujeres, necesitamos defender el tema del cambio climático, que es otro de los desafíos que tenemos que incluir, y bueno, hemos tenido un congreso maravilloso hablando del tema ambiental, estamos trabajando mucho a nivel internacional también, y el tema que tenemos que discutir sin ninguna duda, que va a ser parte del debate del próximo año sin ninguna duda, pero que ya hay que empezar a discutir, que es este tema del puesto de trabajo. Me parece que ese, junto con el salario, van a ser dos de los temas centrales: condiciones de trabajo, puesto de trabajo docente y el tema salarial. La otra cuestión que me parece que nosotros tenemos que articular, y por eso nuestra CTA va a tener un congreso el día 5 de noviembre, y es muy importante que estemos todos presentes y todas presentes en ese congreso, es también nosotros cómo discutimos o cómo salimos a la calle a pelear contra las grandes empresas. Con el solo hecho de anunciar una Secretaría de Comercio y el control de precios, directamente hay una presión que prácticamente no me parece que me exceda mucho si digo la palabra destituyente. Nos espera un fin de año y un año 2023 con muchas luchas por dar. Vamos a tener que escribir esta experiencia. Hay que hacer de alguna manera una sistematización de esta experiencia, porque es una experiencia muy rica que nos sirvió mucho a todos y que nos puede servir para otras tareas. Tenemos también un debate que dar con las y los jóvenes que ingresan el profesorado sobre las nuevas masculinidades. Me parece que es muy necesario. Algunas cuestiones ya hemos hecho, algunas charlas ya hemos dado y hemos tenido, pero me parece que hay toda una nueva generación de jóvenes que tienen otra cabeza y que tenemos que acompañar y que tenemos que seguir atrayendo a la práctica sindical. Cuando pensamos un homenaje a Estela, muchos piensan en ponerle el nombre a los salones, no lo quiero subestimar, pero creo que este es un gran homenaje a Estela, que seguramente hubiera estado muy feliz de estar acá. Era la palabra en el acto de cierre de este año de la Escuela Popular Estela Maldonado, la secretaria general de CETERA, Sonia Ales. Palabras maestras. Palabras maestras.

Llegaste como un rayo deslumbrante de luz. Yo andaba por el mundo sin amor ni quietud. Mis ansias ya se habían refugiado entre las ruinas de mi pasado. Traías en tus ojos, en tus labios, tu voz, la cálida promesa de un destino mejor. Manos y tus manos se juntaron y nuevamente palpitó mi corazón. Tú, con la magia de tu amor y tu bondad, tú me enseñaste a sonreír y a perdonar. Eso era un grito de rencor en el trágico final de mi desesperación. Todo aquello se fumó como brumas en el mar al llegar la luz del sol. Tú me enseñaste a sonreír y a perdonar. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica 893. Facebook, Radiográfica FM 89.3. Instagram, @radiográfica 893. Y el correo, www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Ya escuchamos a Roxana Orbarsky y a Sonia Lesso de Cetera en el acto de cierre de este año de la Escuela Popular Estela Maldonado. Vamos a escuchar a la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta. Para nosotras como ministerio, estar hoy y haber estado acompañando, pero hoy en el cierre de esta escuela que es tan emblemática, que nos parece muy, muy importante reconocer varios aspectos de este proyecto, de este trabajo colectivo que hace al modo como han construido esta escuela popular, que debo decirles que también nos enriquece al programa del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el programa de Escuelas Populares, generando saberes, impulsando conocimientos innovadores desde la educación popular como una herramienta política de transformación. Son momentos muy difíciles que nos toca atravesar en nuestro país, en la región, en el mundo. Nos encontramos dando estos primeros pasos de la salida de la pandemia, sabiendo y siendo muy, muy conscientes de la dura crisis económica y social que produjo, y también teniendo mucha claridad, y cada vez lo vamos viendo, me parece, con más detalle y más claridad, ese daño que también dejó en el tejido social la situación tan extraordinaria que nos tocó atravesar globalmente. En este contexto, además, vemos, y con cierta preocupación, muchos y muchas, cómo algunos discursos de las derechas se vienen envalentonando, ¿no?, y calan en distintos sectores de la sociedad, y algunos de los discursos o de algunas narrativas que hasta hace poco tiempo eran indecibles y que vemos que empiezan a ocupar el espacio público, empiezan a correrse esos límites, que también son límites éticos. Lo cierto es que sabemos que más allá de la preocupación o de la angustia que esto nos pueda generar, tenemos un compromiso, tenemos una responsabilidad y sobre todo una capacidad enorme como pueblo, como instituciones, como organizaciones, para poder revertir esta situación y para poner en el centro justamente a la vida, poner en el centro la soberanía, poner en el centro el proyecto de país y del mundo que queremos, un proyecto político que coloque a la vida en el centro. Y tenemos esa capacidad porque tenemos herramientas muy valiosas y diría además herramientas que son indestructibles. No tengo ninguna duda que entre ese haz de herramientas que tenemos, la educación popular es una de esas herramientas. Luego de las palabras de la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, vamos a escuchar a Gabriela Sancho desde Costa Rica, la coordinadora regional de la educación para América Latina. Gabriela Sancho. A mí me pidieron conversar precisamente un poquito y brevemente de la Internacional de la Educación y quiero también hablar de la Red de Trabajadoras de la Educación, por supuesto, y sobre un punto específico porque habría mucho que hablar de la red, que es precisamente, y lo trabajó también Elizabeth Gómez, el tema de trabajo en red y lo que eso implica a nivel político. Somos una organización mundial, representamos a 32 millones de docentes a nivel de todo el mundo. Estamos en 187 países y tenemos 383 organizaciones de todo el mundo. Entonces, la dimensión es bastante amplia, las diversidades y las situaciones son muy amplias. Sin embargo, la Internacional de la Educación, primer punto es la defensa de la educación pública. Y entre otras luchas que se tienen y líneas de trabajo políticas importantes, está el tema de respetar y de promover la igualdad de género dentro del sector laboral y dentro de las organizaciones sindicales en el gremio docente al cual representamos desde sus inicios. Y por lo tanto lo promueve, ¿verdad? Como ustedes saben, en este año también la Internacional de la Educación ha estado celebrando, conmemorando los 100 años de Paulo Freire, en donde CETERA tuvo ahí un rol sumamente emotivo. Tuvimos ahí un evento mundial muy importante en donde ustedes estuvieron acompañados. La Red de Trabajadoras de la Educación tiene una trayectoria como de 15 o más años en nuestra organización y ha venido creciendo poco a poco. Pues Susonia, Roxana han sido parte de ese crecimiento y de esa dinámica. Y precisamente la dinámica, el trabajar en red, implica una serie de dinámicas que han hecho ese crecimiento. Aquí yo quería decir, por ejemplo, ese compromiso de formar parte, de agruparnos como compañeras, de que lo personal se convierte en algo colectivo, esas alianzas, ese nivel de escucha, esa forma de agruparnos con las compañeras de un mismo ámbito o de otros ámbitos, educación, docentes de educación y de otros países inclusive, con realidades sumamente distintas, esa dinámica es fundamental para poder tener este trabajo en red, ese encontrarnos presencial o ahora virtualmente, es una estrategia que nos genera acciones comunes para las luchas fundamentales que tenemos a nivel de género, a nivel de situaciones de las mujeres. Ese discutir, ese analizar colectivo que logramos tener en la Red de Trabajadoras. Las mujeres buscan integrarse, tanto a nivel nacional como internacional, con el fin de ir fortaleciendo su lucha. Entonces vean qué importante es a nivel nacional el trabajo que se puede hacer y lo que trasciende a nivel internacional este tipo de práctica. Esa articulación nacional a todo nivel, a nivel de formación, a nivel político, a nivel de formación pedagógica como el que ustedes están teniendo es clave. Y consideramos que por medio de ese trabajo en red esto es posible. Nuestros movimientos sindicales o nuestros movimientos feministas, sociales, sí o sí, influyen en el orden político, influyen en el orden social, influyen en el orden económico y sí o sí hemos visto un impacto global de estos movimientos. Era la coordinadora regional de la Educación para América Latina, Gabriela Sancho, en el acto de cierre de este año de la Escuela Popular Estela Maldonado. Canto Maestro, el programa de CETERA. Voy pasando la gente de Señapolí al partir de cada casa de allá. A veces me dan ganas de subirme a su carro a buscar entre sus cántaros mi niñez. Para mí que ella la guarda en un rinconcito por ahí. Cada día su mirada infinita me sigue como si quisiera decirme: ¡subí, che! Cuando regresa hasta la casa por la noche, Ñapoli viene trayéndose la luna tras de sí. Su sombra dulcemente herida sobre el carro se le mece lado a lado cuando pasa por aquí. Las riendas sueltas no detienen a Susana, que la lleva despacito como haciéndola dormir. Ñapoli, Ñapoli, quien pudiera subir a beber en su sus cántaros alguna que otra vez. La inocencia, la fe, la paciencia, el amor, Ñapolí, y esa pureza de la gente como usted. Estamos escuchando el chamamé Ñapolí de Antonio Tarrago Ross con la voz de Raúl Carnota. Canto Maestro, el programa de Cetera. La he visto siempre trabajando desde el alba Ñapolí que envejeció sobre su carro sin sentir. Como tallado sobre el cielo se recorta su perfil cuando ella pasa ofreciendo leche y miel. Y su cigarro desde lejos se me antoja una roja flor herida que se quema sin querer. Ñapolí, Ñapolí, quien pudiera subir a beber y beber en su cántaro sin fin. La esperanza, la fe que la lleva a seguir. Ñapolí, tan alegre que me da vergüenza a mí. Dele siempre a beber a los niños de aquí, Ñapolí. Solamente de esa leche y esa miel así pueden crecer, aprendiendo a tener, Ñapolí, esa pureza de la gente como usted. Canto Maestro, el programa de Cetera. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro. El programa de Cetera. Entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Gabino Corias Peñalosa nació en La Paz, Mendoza, el 19 de febrero de 1881. Poeta, letrista, escritor y periodista. Fue colaborador de varias revistas, entre ellas El Mundo, Argentina, Revista Atlántida, Las Letras, Diario La Nación, Caras y Caretas y Nativa, de la que fue cofundador. Se relacionó con el mundo tanguero en Buenos Aires poco antes de cumplir los 40 años al iniciarse la década de 1920. Su primer tango fue el famoso El Pañuelito. En 1929 ganó con el tango Margaritas un concurso que cantara Carlos Gardel. Publicó 3 libros de poemas: Cantares, La Canción de Mis Canciones y El Profeta Indio. Pero de toda su obra se ha vuelto célebre por haber compuesto en 1926, con música de Juan de Dios Filiberto, la letra del tango Caminito. Gabino Coria Peñalosa pasó a la inmortalidad en Chilecito, La Rioja, lugar donde se había radicado, el 31 de octubre de 1975. Entre los libros de la buena memoria, Caminito, que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito, que entonces estabas bordeado de trébol y juntos en flor, una sombra ya pronto será, una sombra lo mismo que Dios. Canto Maestro. El programa de Cetera. Hoy es un día muy especial. Hoy es el día en que Néstor se nos fue físicamente, pero que ha dejado huellas profundas. Él sabía mencionar un poema. Quiero que me recuerden. Quiero que me recuerden por haber marcado un rumbo, por haber llegado a vuestros corazones. Y eso queremos los docentes. Porque los docentes marcamos un rumbo. Y eso queremos que nos recuerden. Era la secretaria de Educación de SADOP, Silvia Bustamante, por el Día Mundial de las y los Docentes en el conversatorio en el anexo de la Cámara de Diputados. En ese acto participó el secretario gremial de Cetera, Eduardo López, escuchémoslo. La pandemia nos pegó a todos mucho. Voy a contar mi experiencia personal. Sigo dando clases, el lunes estuve en la escuela, doy clases de geografía en Soldati y no vino ningún chico. En lo mío personal, cuando daba clases a distancia durante la pandemia, tenía más chicos. Y a mí me costaba más dar clases, porque no sé manejar bien las nuevas tecnologías. Y toda mi vida di clase así, como ahora. Y cuando empecé con el Zoom, con los alumnos, yo veía que los alumnos sabían más que yo de las nuevas tecnologías. Entonces me costaba mucho más. Y paralelamente el jefe de gobierno de la ciudad nos decía, ustedes no laburan, vayan a laburar. Y yo estaba laburando más que anteayer que fui a dar clase. Si hay algo que dejó claro la pandemia, que son importantes las vacunas, los médicos y las escuelas. Es lo que hay que reconstruir. Fue fundamental lo que hizo el Congreso, todas las leyes que sacó. El Congreso funcionó con todo, pese a algunos que lo querían boicotear al Congreso. Las escuelas tienen que volver a funcionar con todo. Y para eso, política socioeducativa, inversión. Y volví a esta casa, la última vez que estuve acá, estaba Adriana Puigros, a quien quiero reivindicar. Y estábamos ahí planteando una nueva ley de educación para subir el financiamiento. Objetivo, escuelas con abrazo, escuelas con amor, escuelas con futuro, escuelas con computadoras, escuelas con alegría. Volver a pisar la escuela fue una alegría. Volver a estar acá con luchadoras como ellas es otra alegría. Me quiero abrazar con mis alumnos. Pero para eso se necesita tiempo. Vacunación pediátrica. Ya los estoy viendo, los pocos que van. Quiero que estén todos. Quiero eso, lo mejor. El futuro, nuestros pibes, los de todos son felices en la escuela. Trabajemos para que haya una escuela de todos y para todos con calidad y que estén adentro los que perdimos y los que nunca estuvieron. La conclusión es esta. ¿Qué hizo Macri? La paritaria es una ley que Néstor impulsó. Macri lo primero que hizo es sacarla por decreto. Le dijimos a Macri, no Macri, no puedes sacar por decreto una ley porque una ley está por arriba de un decreto. Primero la constitución, después la ley, después los decretos. Vamos a ir a la justicia y no, la vamos a perder. Otro problema fueron a la justicia, la perdieron. ¿Cómo ganamos la paritaria que existe ahora en la calle? Tuvimos que sacar a Macri para que vuelva a la paritaria. Lo sacamos de manera electoral, democrática y republicana. Muy bien, tenemos que sacar al neoliberalismo de las escuelas que todavía anida en algunos lugares, en algunos conceptos de escuelas excluyentes, para volver a tener una escuela de todos y para todos. Y para eso necesitamos estos foros, las calles y los territorios escolares. Nosotros no hablamos, no nos sacamos una foto. Peleamos en las calles y lo hacemos todos los días en las escuelas o en los ámbitos para los cuales nos votaron, como a la compañera diputada. Muchísimas gracias, mucho orgullo de estar acá. Un abrazo grande a todos. Era el secretario gremial de Cetera, Eduardo López, en el conversatorio por el Día Mundial de las y los Docentes en el anexo de la Cámara de Diputados que organizó la diputada nacional Patricia Mounier, que además es integrante de SADOP. Maestro. El programa de Cetera. Viento que vino del sur fue su ardor de muchacha. Polen moreno en la piel y en la fragancia, trajo el aroma feliz de la flor de su patio, ganas de darse y vivir desvelaban sus manos. Sé que un poeta la amó y la puso en su canto, y que su canto lloró cuando la vio partir. De Buenos Aires, morena, ojos de llama y milagro, fraguas de besos que entregan sus labios quemando. Aires, morena, por Luciana. Cuando regresa hacia el sur, ni los besos le alcanzan, relampaguea de amor y el adiós la desangra. Hay que robarla del sur y a la vida llevarla, darle a la noche la luz, sonrisa robada. Sé que el poeta tembló cuando pudo encontrarla. Ella a sus brazos volvió por caminos del sur. De Buenos Aires, morena, hay que robarla cantando. Pájaros serios y estrellas la vienen llamando, y las cigarras del viento le cuelgan su canto. Canto Maestro, el programa de Cetera. Alma, barrio y luz, por el campo popular de la poesía. Divino amor, amor es este que por ti me abraza, amor es este que hacia ti me impele, amor es este que de amor se duele, en amado dolor que nunca pasa, amor es este que se da sin tasa, como nunca en la vida darse suele, amor que estoy temiendo que se vuele, porque sin él la muerte fuera escasa, amor. Y extraño amor, este amor mío, silencioso y profundo como un río, profundo, silencioso y caudaloso. Amor que nada pide y nada espera, amor que es como un lago sin ribera, bajo un cielo piadoso. Alfredo Bufano. Alma, barrio y luz, por las esquinas del horizonte. Canto Maestro, el programa de Cetera. La media sanción de la Ley de Protección para las Personas en Situación de Calle se trató en el Congreso. Escuchemos al secretario general de la CTA y diputado nacional, Hugo Yasky. Hay una poesía, una canción de Mercedes Sosa que se popularizó en América Latina, que empieza diciendo: a esta hora exactamente hay un niño en la calle. Y es verdad. No están acá, pero son decenas de miles los niños que hasta ahora están en la calle, las familias que hasta ahora están en situación de calle. Vamos hoy a legislar en nombre de ellos, que son las víctimas más claras y más patentes de la desigualdad, de la pobreza, de la extrema desigualdad de un país que todavía tiene como asignatura pendiente una justa distribución de la riqueza, para que este tipo de leyes alguna vez, ojalá, tengamos que derogarlas por desuso, tengamos que dejarlas en el olvido, porque son leyes paliativas, no son leyes que resuelven situaciones de fondo, las que ahora vamos a tratar, pero es una necesidad absoluta, es una necesidad que el Estado no puede delegar en el sector privado. Y reivindicamos que el contenido de esta ley haya surgido de un diputado que proviene de la militancia social, que no imaginó esta ley en un laboratorio, en una probeta, que la militó, que la construyó con otras organizaciones a las que convocamos cuando discutimos en la Comisión de Salud y en la Comisión de Derechos Humanos. Y fue la palabra de ellos y de ellas la que nos permitió encontrar las coordenadas para construir una propuesta que ayude a dar respuesta a esta que es una de las situaciones que expresan, quizá como ninguna, el grado cero de los derechos sociales de familias enteras que en las grandes ciudades son víctimas de esta situación. Creo que esta es una ley, todos lo sabemos, no resuelve el problema de fondo. Será la discusión que seguiremos teniendo, serán las luchas que vienen, pero lo que está claro es que es absolutamente necesario dar una respuesta inmediata a esta situación. Y quiero terminar recordando en este día a alguien que nos enseñó que no había que agachar la cabeza frente a los problemas generados por la desigualdad, que no había que resignarse a que la gobernabilidad es igual a pobreza. Me refiero a Néstor Kirchner, a quien de alguna manera tenemos presente en el momento de la discusión de esta ley. Gracias. Era sobre la media sanción de la ley para las personas en situación de calle que se trató en el Congreso con la palabra del diputado nacional y secretario general de la CTA, Hugo Yasky. Esto fue Canto Maestro. Audios, Andrés. Conducción, Alejandro De Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de Zeteta. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida. Quiero una Argentina normal. Quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo. Anhelo que por estos caminos se levante a la paz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. ¡Viva la patria! Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. El programa de Cetera.